Streets Have No Name de U2 en 1987, esta canción llegó al puesto número 3 en Estados Unidos y al cuarto lugar en el Reino Unido. Se trata de una canción del álbum de Joshua Tree que se ha convertido en una de las más populares de la banda irlandesa. Así les damos la bienvenida a Cappy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y seguimos con In Excess, la banda liderada por Michael Hutchence, que fue gran amigo de Bono. Y lo vamos a recordar con su número uno de 1988, Need You Tonight. Tonight, un éxito de In Excess, interpretado por Michael Hutchence. La banda australiana se presentó en Bogotá en 1994 en el antiguo Coliseo El Campín. Y continuamos con Pearl Jam, con una canción que fue lanzada en 1993 y alcanzó el primer lugar en el listado especializado de rock de la revista Billboard, Daughter. Alone, listless, breakfast table in an otherwise empty room. A young girl, violin, center of her own attention. The mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her shades go down, it's in her head. Painted room, can't deny something's wrong. Don't call me daughter, not this soon. The kept will remind me. Don't call me daughter, not fit to be. The picture kept will remind me. Don't call me daughter, not fit to be. The picture kept will remind me. Don't call me daughter, not fit to be. The picture kept will con Pearl Jam, una de las bandas protagonistas del llamado grunge del rock de los 90. Y ahora un clásico de los Rolling Stones que habría sido dedicado a Angela, la esposa de David Bowie, aunque otra teoría apunta que Keith Richards, quien compuso el tema, se inspiró en su hija del mismo nombre, Angela. Sea cual sea el verdadero origen de la canción, se trata de uno de los grandes éxitos de los Stones, Angie. de los Rolling Stones a principios de los 70. Y ahora una banda que en sus inicios fueron acusados de imitar precisamente a los Stones, y hoy es una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos. Aerosmith, Steven Tyler, Joe Perry y compañía con Amazing.

Seguimos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y ahora recordamos a Timex Social Club, un grupo estadounidense formado en 1982 en Berkeley, California, y que en 1986 con esta canción lograron los primeros puestos en Estados Unidos e Inglaterra. Rumors. The Timex Social Club llegó al octavo lugar y estuvo 12 semanas en el Top 40 de Billboard, siendo una de las mejores bandas de los 80. Y ahora, la agrupación alemana Alphaville, que conquistó toda Europa y parte de Estados Unidos con esta canción llamada Dig in Japan. Thank you. Big in Japan de Alphaville, una agrupación que recibe su nombre en homenaje al primer grupo de su integrante Holly Johnson, que más tarde crearía Frankie Goes to Hollywood. Y ahora Madonna, que se uniría con la plataforma de streaming Netflix para lanzar pronto un documental sobre la reciente gira de su último álbum, Madame X. Pero vamos a sus inicios en los 80 para escuchar uno de sus primeros éxitos, Madonna con Borderline. Borderline alcanzó el décimo lugar en 1984. Se trata de uno de los primeros éxitos de Madonna, incluido en su álbum debut. Y ahora, la cantante galesa Donna Lewis, una talentosa cantautora y productora que se dio a conocer en 1996 en todo el mundo con esta canción, I Love You Always Forever. I Love You Always Forever, una canción que llegó al segundo lugar de la revista Billboard en el año de 1996, manteniéndose en esa posición durante 9 semanas consecutivas. Y vamos a 1988, año en el cual los Beach Boys llegan al número uno en Estados Unidos con este tema incluido en la banda sonora de la película Cocktail, Kokomo. Bermuda, Bahama, come on, my pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bahama. bodies in the sand. Tropical kids melting in your hands. We'll be falling in love to the rhythm of the steel drum band. Down in Coke. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take it to Bermuda, Bahama, come on, pretty mama, Key Largo, Montego, baby, wild we go. Llegó al número uno en 1988 con los Beach Boys, que en este 2021 cumplen 6 décadas de historia, y sus integrantes no descartan la posibilidad de reunirse para hacer una gira de celebración. Y continuamos con los Boys to Men, el grupo de R&B de mayor éxito de todos los tiempos, con más de 60 millones de álbumes vendidos. Y con esta canción permanecieron 13 semanas en el número uno en Estados Unidos. Los Boys to Men con End of the Road.